Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos, 17 horas 6 minutos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quédate de ese lado. Yo la verdad hoy tuve todas las contradicciones que uno tiene en estos momentos. El 23 de abril estuve en la mega marcha, por decirle de alguna manera, porque fue la marcha más importante que yo viví en los últimos 40 años. Y hoy pensaba que había igual que contarles a ustedes, a los oyentes, a los que nos escuchan, a los que nos vuelven a escuchar después cuando les llega el programa por otras vías, que se merecían que nosotros estuviéramos cubriendo esta marcha. Por eso yo me encuentro en el piso, pero vamos a hablar con Córdoba, con Rosario y por supuesto, cómo no, por la ciudad de Buenos Aires, para saber cómo son las marchas y qué está pasando en esos lugares. Y esperemos que esto ayude a que el veto no pueda salir, que Milei dé marcha atrás con el veto. Pero para empezar, estamos comunicados con Mailén. Mailén es una colega, es directora de programación de esta radio. La tenemos en Congreso y con ella vamos a empezar hablando. ¿Qué tal, Mailén? ¿Cómo te va? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bastante bien para sabiendo que estás ahí en plena zona de Congreso. Bueno, Mailén, contame un poquito. Yo tengo la idea de que es multitudinaria, estoy viendo en los medios y se habla de si es igual o todavía superior al anterior. Contame vos qué estás viendo en estos momentos. Hay muchísima gente, el acto de cierre, digamos, empezó hace algunos minutos, con diferentes referentes de las centrales sindicales universitarias que están, bueno, cada uno contando cuáles son las reivindicaciones de todo el movimiento universitario y por qué un poco nos estamos reuniendo acá toda esta cantidad de personas, que efectivamente somos un montón. No te sé medir, digamos, la cantidad de gente, porque es diferente un poco la disposición a la marcha de abril, viste que movilizamos en este momento a Plaza de Mayo, ahora estamos en Congreso, entonces la estructura de las calles, las diagonales, el Congreso esté vallado alrededor, hace que un poco cambie el entender la perspectiva, o por lo menos para mí, que siempre me cuesta contabilizar cantidades de gente. Claro. Yo vi eso, que hicieron hasta una modificación del protocolo, yo creo que también para un poco vender imágenes que no den la misma contundencia que dio la otra marcha, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo he visto, te digo, acabo de llegar y desde los medios, ¿no? Más que nada. Sí, efectivamente el Congreso igual está vallado tal como este gobierno nos tiene acostumbrados igual, ¿no? Desde, digamos, donde son las paradas de colectivo que están justo enfrente del Congreso, toda esa vereda no se puede utilizar y por lo tanto los costados de Rivadavia y del otro lado están llenos de vallas. Ahora, el dispositivo policial, ¿pudiste ver un poco? Se habla de que hay más de 700 efectivos de las diferentes fuerzas. ¿Pudiste verlo? Y bueno, evidentemente el protocolo no se puede aplicar porque la gente está en la calle, no queda otra, ¿no? Sí, los compañeros y compañeras de la tribu con los que estamos acá movilizados, que vinieron tal vez desde el 9 de julio hacia adentro, dijeron que sí vieron un operativo policial bastante fuerte, sobre todo esperando, digamos, en Corrientes, como que ahí es el mayor caudal de efectivos de por lo menos Policía Federal. Después, es dentro, digamos, de este corralito que hay en el Congreso, pero en los alrededores, yo estuve sobre todo en Corrientes y Callao, vinimos hacia el Congreso por Callao, y ahora, bueno, estando en la plaza, aquí adentro, yo no vi ahora ningún efectivo de ninguna fuerza de seguridad, más allá, como digo, de adentro del corralito este del Congreso. Ajá. Maylén, ¿a qué hora calculás que termina esto? Porque se va a leer un documento, tengo entendido, lo va a leer Piera Fernández, que es la presidenta de la FUA, pero antes yo lo que estoy viendo y lo que vos recién me decías, que hay varios discursos, ¿no? Sí, efectivamente, ella es quien va a cerrar el acto y mientras tanto quienes van hablando son referentes de diferentes centrales universitarias, tanto de docentes como de no docentes. Lo que no escuché que fueran a hacer parte de los discursos es comunidades de estudiantes propiamente, ¿no? No nombraron a ninguna federación o a ningún centro de estudiantes que vaya a tomar la palabra. No sé si es algo que se había conversado previamente, si ahí ya desconozco un poco cuál fue el armado del acto propiamente. Perfecto. Bueno, Maylén, no sé si tenés alguna cosita que agregar y si no, si te parece, te comprometo que cualquier cosa, bueno, tenés el micrófono abierto, ¿no? Por supuesto, cualquier cosa estamos en conversación. Yo estimo que en no mucho más de 20 minutos o media hora estará terminando el acto y asumo que ahí invitarán un poco a que nos vayamos retirando, entendiendo también que los dispositivos de represión que hubo en todas las movilizaciones anteriores se dan sobre todo en los momentos de desarme, ¿no? De las concentraciones. Así que estaremos atentos, o les invito también a quienes están escuchando, estar atentos sobre todo a ese momento. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Maylén. Te agradezco mucho por este... Te mando un abrazo, Roberto. Un beso grande. Bueno, ahí hablábamos con Maylén. Nosotros hoy vamos a estar, tenemos arreglado en un ratito, vamos a hacer una nota sobre también sobre educación, sobre secundaria aprende que se está dando acá en la ciudad de Buenos Aires. También vamos a estar después de las 6, por ahí nos vamos a estar comunicados con Córdoba, vamos a estar comunicados con Rosario. Los datos que tengo hasta ahora, que me vengo comunicando inclusive con gente de Mendoza y de algunos otros lados, es que las marchas son masivas en todos los lugares, ¿no? En Mendoza también salieron a la ruta, es masiva. Hay cosas extrañas, por ejemplo, en Mendoza uno de los que encabeza la marcha es el director de escuelas, el director de educación del gobierno de Mendoza, ¿no? Un gobierno que sabemos que es radical, pero con alguna tendencia de algunas cosas que concuerda con Milei. Después estamos, cuando vemos en otros lugares, bueno, por supuesto hay gente que esto lo va a querer usar políticamente, eso lo sabemos, pero lo que hoy sirve es que son multitudes y que hay mucha gente que no va arriada por ningún lugar, más allá que está, hemos visto a la Unión Cívica Radical, a la Cámpora, a toda la izquierda, a la CGT, sindicato, el Partido Obrero, bueno, cantidad de cosas, estaría media hora nombrándolos a todos, pero también hay mucha gente suelta, como hubo el 23 de abril, que van solamente porque les interesa que no se vete la ley de financiamiento educativo y que no se siga destruyendo la universidad, que es lo que se quiere hacer. Y en esto creo, yo lo pensaba la semana pasada, lo decía hace unos días, Milei tiene que estar muy atento. Es verdad que en este país los costos políticos no se pagan. No hay condena social, uno dice hay condena social, no hay condena social. Ustedes podían ver, ayer reapareció Cristina en La Matanza y bueno, y la condena social no existe, va protegida y nada. Y va a algunos lugares de mucha pobreza, que ella fue responsable de esa pobreza, pero está protegida, no tiene ningún problema. ¿Cómo eso podemos ver a cualquiera? Lo podemos ver a Milei, que va a algunos lugares y tampoco hay condena social. Por ahí hay condena social a dirigentes de segunda, tercera línea, hemos visto en estos días, que en general son los que van solos, pero que Milei tenga en cuenta que este es un tema muy caro a la argentinidad, el tema de la educación, ¿no? Acá hay temas que Por ahí digo hasta lamentablemente, porque a mí me hubiera gustado que el otro día la marcha de los jubilados fuera exactamente igual que esta, o que todavía hubiera más gente, pero no es así. Evidentemente, de eso ya hemos hablado varias veces, pero me parece que es un costo político y en vano, diría yo, más allá que, insisto, se pagan por ahí a largo plazo. Más allá de todo eso, creo que lo mejor que podría hacer es no vetar la ley, y sabemos que en estos momentos está hablando con algunos, están hablando sus operadores con algunos diputados para ver qué pasaría si la vetan, si después insistirían con la ley, cómo votarían, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo mejor es que no la veten. Pero hoy, como tenemos mucho material, vamos a empezar con qué era lo que se escuchaba más allá por el año 1986. Guyot, Iturri y Tot eran hit. Y en el 86, acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que más se escuchaba era esta canción, Es por amor. We'll be right back. Bueno, ahí escuchábamos, la voz es de Alfredo Tott, que bien podría integrar a los viejitos piolas porque tiene 74 años, fue el famoso bajista de Los Gatos, ¿no? Tocaba en Los Gatos allá en el comienzo de ellos en los 60, así que bueno, queríamos poner que justamente lo que más se escuchaba en esta época, 1986. Bueno, quiero agradecer fundamentalmente hoy a Eli y a Camilo, porque hoy nuestro programa cambia de alguna manera formatos, todo, porque estamos atrás de cosas de educación y por supuesto atrás de lo que pueda ocurrir en la marcha, estamos recogiendo información de todos los lugares del país para después volcársela a ustedes, o por lo menos de algunos lugares. Así que, Eli, muchísimas gracias por hoy acompañarnos en esto, lo cual no significa que no me vas a tener que invitar un mate. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a ir a una tanda. Después, hoy tenemos una nota también sobre educación, pero sobre la secundaria del futuro, que vamos a hacer con Romina De Luca, de Brutos y Baratos. Así que escuchamos la tanda, después venimos, le vamos a presentar eso, y después a eso de las 6 de la tarde, bueno, vamos a seguir un poco viendo qué está pasando con las diferentes marchas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Veintisiete minutos. Bueno, yo les había dicho que hoy íbamos a tratar el tema de la secundaria de secundaria aprende. Creo que antes dije secundaria del futuro. Bueno, lo que sucede es que en el gobierno de la ciudad estuvo la secundaria Lanés. Falló, después estuvo la secundaria del futuro, falló, y ahora secundaria aprende, que es un plan piloto que se va a llevar en 30 escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Yo les pido que escuchen atentamente a Jorge Macri, que fines de la semana pasada hablaba sobre esto, y después, bueno, después vamos a hablar con Romina De Luca. Empezamos escuchando a Jorge Macri, que decía de la secundaria Aprende. Y nosotros queremos comenzar e impulsar un cambio fundamental para los estudiantes y para el futuro de nuestra ciudad, y dentro de lo posible contagiar de manera positiva al país. Y les pido que por favor escuchen este anuncio con dos premisas: sin miedo y sin prejuicio. Sin miedo, porque vamos a ir recorriendo este camino de aprendizaje de manera conjunta, empezando con escuelas que han aceptado sumarse a este cambio, que son alrededor del 5 o 6% de las escuelas, y sin prejuicio, porque lo que está claro es que el sistema actual no funciona. Entonces tenemos que hacer cosas para cambiar. Y a veces el cambio genera mucho miedo y genera que pensemos que vamos a romper lo que anda. Y la verdad es que tenemos un problema grave, que es que el sistema educativo, sobre todo en secundario, no está funcionando. Hoy los chicos no están aprendiendo y necesitamos dejar atrás a la escuela del siglo pasado y pasar de una educación en serie, que trata a todos los chicos de la misma manera, a una educación en serio. Hay algo de lo que todos estamos de acuerdo: el afuera cambió. La tecnología, el conocimiento, el acceso a la información cambió. Bueno, tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula. Por primera vez, los chicos, los nietos, saben más que sus padres y sus abuelos de muchos temas, o por lo menos tienen acceso a la información y saben que la información está en otro lugar. Entonces, si vamos a un aula donde solo les damos información, los chicos van desmotivados a la escuela, El sistema, además, se frustra porque los chicos sienten que no están recibiendo las herramientas que necesitan. De alguna manera, esto lo que nos demuestra es que el sistema falló. Estos dos factores generan que solo uno de cada 10 chicos en la Argentina termine con las habilidades suficientes para ser ciudadanos libres. De nuevo, eso es lo que nos tiene que dar miedo, no el cambio, esta realidad. Uno de cada 10 chicos terminan sabiendo lo que necesitan saber. Nosotros en la ciudad podríamos hacernos los distraídos, mirar para otro lado, porque estamos mucho mejor que el resto del país. Porque 3 de cada 10 chicos terminan con habilidades suficientes. Pero estamos pensando en los otros 7, y además estamos pensando que si no cambiamos algo en los próximos años, solo esto va a seguir empeorando. Por eso, lejos de mirar para otro lado, enfrentamos los problemas y queremos cambiar la realidad. Cuando instalamos el tema de ludopatía, muchos nos decían, ¿pero de qué nos están hablando? Hoy es un tema que se instaló en la sociedad fuertemente. Corrimos un velo, sacamos un elefante abajo de la mesa y lo pusimos en discusión generalizada. Después vinimos con la discusión del celular en el aula. De nuevo lo mismo, muchas jurisdicciones que están empezando a discutir lo mismo, muchas escuelas que se animan a dar esa discusión. Pero también cuando planteamos esa discusión de sacar el celu en el aula, muchos comunicadores, padres, chicos mismos nos decían, está bien, ok, lograste ganar una batalla, voy a estar menos distraído, ahora el desafío es que la experiencia en el aula sea mejor, ¿no? Que ahora valga la pena ese momento de atención mía que tenés, lo digo como estudiante. Y en eso nos estamos concentrando ahora. Los docentes están frustrados porque sienten que su lugar en el aula cambió, que no logran tener influencia sobre los chicos, y para eso necesitamos cambiar y adaptar el sistema educativo. Secundaria Aprende es exactamente eso, un cambio en transformar la experiencia de clase para que sea atractiva e interesante, porque si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y esto involucra a los chicos que tienen que estar prestando atención, y por eso sacar el celu fue un primer paso, pero también a los docentes. Y en ese sentido es fundamental acompañar a los docentes, prepararlos, formarlos para una manera distinta, porque para generar ese cambio necesitamos modificar la práctica del docente actual. Y acá me detengo un segundo, de nuevo, bajen el miedo, no venimos por la carrera docente, no venimos a romper el estatuto, la ciudad ya dio un paso adelante en ese sentido. En el marco de regulación actual podemos hacer todavía un montón para que esto mejore. En nuestra escuela el valor es aprender, y por eso estamos poniendo en crisis la experiencia en el aula. Arrancamos por la secundaria y damos este paso hacia adelante en el marco de nuestro plan estratégico de Buenos Aires Aprende, que presentamos a principios de este año. Esto no es algo que hoy instalamos, es en lo que venimos trabajando de manera sostenida. Y quiero decirles que no inventamos la rueda, esta es otra manera de bajar el miedo. Cuando Sarmiento fundó el sistema educativo argentino, fue a buscar las mejores experiencias al mundo. Nosotros estamos haciendo lo mismo, vamos por ese camino, estamos copiando ejemplos como San Pablo, Singapur o Finlandia, ciudades o países que ya hicieron este camino, que ya dieron este paso hace muchos años, algunos de ellos, no esperaron estar en una crisis tan profunda. ¿Qué venimos a hacer? ¿A exigir más? Bueno, ya escuchamos a Jorge Macri como hablaba de la secundaria Aprende, esta nueva escuela secundaria que empezaría con un plan piloto en 30 escuelas y que después, esto sería el año que viene, el 2025, y que en el 2027 se extendería al resto. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Romina De Luca, doctora en historia, docente, investigadora del CONICET y miembro también de Vía Socialista. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos, para el equipo de operación y para toda la audiencia que nos está escuchando. Muy bien, gracias por llamar como siempre. No, gracias a vos, sobre todo teniendo en cuenta en el día que estamos hoy, ¿no? Romina, contame un poco, porque yo, por ejemplo, te digo, escuché por qué se oponen a esta secundaria nueva, a decir verdad, viene de varios fracasos, ¿no? De la NES, de la secundaria del futuro, etcétera. Pero escuché que se oponían por cosas como que va a haber mucha virtualidad, escuché en algunos gremios, cosa que no es cierto. Contame un poco qué ves sobre este tema. Bueno, primero pensaba, ¿no?, mientras escuchaba el audio de Jorge Macri presentando el Buenos Aires Aprende Secundaria, ¿no? Que de alguna manera está recuperando algo que aparece, bueno, una, podríamos decir, en un diagnóstico que tiene que ver con que la crisis de la escuela secundaria, en este caso, tendría que ver con un problema de formato, ¿no? Esta idea de que la escuela pensada en el siglo XIX, masificada en el siglo XX, ¿no? No respondería a la sociedad del siglo XXI, entonces que el problema de la escuela secundaria tiene que ver con el formato, ¿no? Y me parece que de alguna manera esto podemos verlo un poquito más adelante, pero digamos de alguna manera lo que está encubriendo es el problema social que está detrás de la escuela, ¿no? Quiero decir, ¿no? Se piensa como si fuera únicamente un problema pedagógico, un problema curricular, un problema de formato, ¿no? Y bueno, hay que pensar que la escuela se desarrolla en una sociedad concreta, ¿no? Vos decías, bueno, que ¿cuál es esta propuesta, no? Lo primero, comparto el diagnóstico que vos planteás. Lo primero que quisiera es otra reforma más y van, ¿no? Porque recordemos, en el 2015 se implementó la nueva escuela secundaria, en el 2018 la secundaria del futuro, es decir, todos formatos variados, con alguna variación, digamos, de la escuela secundaria que fija la Ley de Educación Nacional, y ahora vamos otra vez con esta reforma, ¿no? Si tuviéramos que explicar como rápidamente, digamos, cuál es la propuesta, y como lo dijo Jorge Macri en el audio que ustedes pasaron, supone que la escuela tiene que adaptarse a las necesidades particulares e individuales de cada estudiante, porque si no, las y los estudiantes se aburren, tienen que ser los protagonistas del hecho educativo, la escuela de alguna manera tiene que captar su interés, no ser atractiva, decía Jorge Macri, digamos, en la presentación, digamos, que hizo de esto, ¿no? ¿Y cómo piensan que van a generar eso? Bueno, de alguna manera dividen, ¿sí?, la caja curricular entre materias fundacionales, a saber, lengua, matemática e inglés, ¿sí? Y toda una serie de materias optativas que van a formar parte de distintos, ¿sí?, talleres, ¿no? Talleres que, bueno, están estructurados con la lógica, ¿sí?, de espacios interareales, ¿no? Por ejemplo, hay un taller de ciencias sociales, un taller de ciencias naturales, que de los cuales, digamos, va a tener un grado de obligatoriedad algunos y de opción otros, para que cada estudiante lo elija de acuerdo de sus intereses. Esto, y ahí te contesto lo que vos preguntabas, digamos, en general fue presentado como, bueno, un tiempo, primero se dijo que podía ser un espacio virtual, es decir, que como no iban a ser recursada obligatoria, ¿sí?, parecería ser que, digamos, se establecía la educación virtual, es decir, que las chicas y los chicos pudieran y no cursarlo. Entonces, te imaginás, o recordarás, el gobierno de la ciudad que dio toda una batalla en el 2021 en contra, digamos, del esquema de burbujas y defendió la presencialidad, cuando esto se difundió, sus propias bases de apoyo le salieron al humo al gobierno a decir, no, para cómo que vas a introducir la virtualidad. Y en realidad no es que, digamos, los chicos van a poder no estar en la escuela, por lo menos es lo que salieron, las últimas declaraciones que hicieron, tienen que estar en la escuela, tienen que estar todos, pero en realidad lo que presupone, de alguna manera, es que puede llegar a ser un tiempo de cursada que no esté con el docente trabajando en el aula en el mismo momento, sino con esta idea de generar autonomía y generar espacios atractivos, que el estudiante esté solo resolviendo problemas, ¿no?, en estos laboratorios o resolviendo proyectos. La verdad es que no es muy claro, ¿sí? O sea, qué es lo que, cómo se va a desarrollar eso, esto, ¿no? Y este es un primer problema que me parece que tiene la reforma, ¿no? O por lo menos los anuncios. Ahora, Romina, disculpa que te interrumpa. Ellos hacen mucho hincapié en que no va a haber virtualidad, ¿no? Sí, por esto que yo te explicaba, digamos, porque efectivamente sus mismas bases de apoyo dijeron, no, ¿cómo que el chico no va a estar en la escuela y que va a haber horas virtuales? ¿sí? Claro. De hecho, los rumores dicen que las escuelas privadas fueron las escuelas de gestión privada fueron las que primero se opusieron a esta idea de la virtualidad, la no presencialidad. Si vos me preguntas cuál es mi sospecha, yo creo que efectivamente, los chicos van a estar en la jornada escolar, ¿sí? En el aula, en la escuela, pero no necesariamente la presencia de un docente trabajando con unos docentes en un espacio físico concreto, ¿sí? Ajá. Que puede llegar a ser que tengan, comillas, trabajo autónomo, que, tiene toda una serie de problemas que si querés ahora vemos, ¿no? Sí. Pero te decía, hay un problema que me parece que es como bastante central, que tiene que ver con cómo se está desarrollando esto, ¿sí? Que, pensémoslo, ¿no? Se empieza a implementar en 30 escuelas, 19 estatales, ¿sí? 11 privadas. Claro. El año que viene. Sí, tenemos sí. que alcanzar por lo menos 508 establecimientos, ¿no? Sí. Y hay una parte, ¿sí?, de cómo se va a llevar adelante esta propuesta que tiene que ver con la famosa, que sería algo progresivo, si se logra, realizar sin cercenar puestos de trabajo, que es esta idea de eliminar la figura del docente taxi, ¿sí? O sea, y concentrar a la docencia en sus horas de trabajo en un establecimiento, ¿sí? Pero vos fíjate que de cómo se va a llevar adelante este proceso, nadie sabe nada. Lo único que sabemos, y hay muchos rumores y de todo tipo, ¿sí?, que, se va a desarrollar en estas 30 escuelas. Que el gobierno dice, no hay que tener miedo, porque acá no tenemos que tener miedo al cambio, no vamos a despedir a ningún docente. Pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre en el conjunto de la docencia que no sabe, ¿sí?, si tiene 6 horas en una escuela, ¿sí?, ¿qué va a pasar con esas 6 horas que tiene con esta idea de concentrar, ¿no? Y de alguna manera, el mismo gobierno de la ciudad podría, ¿sí?, despejar todos estos fantasmas, porque quiero decir, es la gente que maneja toda la información y que nos puede decir cómo reubicaría a toda la planta orgánica funcional docente. Pero de esto, lo cierto es que no sabemos nada. Lo único que sabemos es esta propuesta de reforma curricular que de alguna manera me parece que lo que hay que ver, ¿no?, tiene que ver con, esta idea de, no hay virtualidad. Entonces uno supone, no hay degradación, porque supone que las chicas y los chicos están en la escuela, ¿no? Están ahí presentes haciendo el trabajo, ¿sí?, que tienen que hacer. Pero fíjate que esta idea de los talleres interareales, de alguna manera, que ya lo hemos visto en la década del 90 con los contenidos básicos comunes, ¿no?, y la creación de áreas, esta idea de que el conocimiento puede trabajar en áreas y que en realidad estamos metiendo la secundaria en la estructura de la universidad, me parece que es una discusión que es falsa. ¿Por qué? Porque si la universidad puede trabajar con un esquema de autonomía por materias, o inclusive la investigación científica avanza a través de la estructuración de áreas, que parece ser lo que utiliza el gobierno de la ciudad como ejemplo de decir, en realidad estamos mejorando la educación secundaria, en realidad lo que puede hacer la universidad o los equipos de investigación trabajan sobre la base de, ¿sí?, conocimiento disciplinar muy sólido. Y lo que hay que preguntarse es si, como el mismo Jorge Macri reconoce, solo 3 de cada 10 estudiantes llegan al final del secundario con conocimientos satisfactorios, si esa realidad, ¿sí?, de una ausencia de bases sólidas en formación disciplinar, en realidad va a producir un resultado de calidad cuando vos decís, yo en realidad voy a armar áreas, y entonces pónganse de acuerdo a cuáles son los contenidos mínimos que tienen que aprender y trabajen con un proyecto que les interese y les sea atractivo a las y los estudiantes. Y lo cierto es que lo que hay que decir es que, así como está planteada la cosa, esta idea de los laboratorios puede sonar muy, comillas, moderno, pero en realidad es una clara degradación curricular, ¿no? Encubierta, obviamente, es un proceso de devaluación de los contenidos que está detrás de esta idea de crear un taller con historia, geografía, economía, filosofía, formación ética y ciudadana, ciudadanía y trabajo, lo mismo otro bolsón de un montón de materias en los talleres de ciencias naturales, ¿no? Sumado a, toda una serie de cuestiones que no se han explicado hasta ahora y que no sabemos cómo van a funcionar. Porque vos fíjate, ¿no? Dijeron que a propósito del interés, la autonomía y esta idea de los talleres optativos, bueno, que se rompía con la estructura ciclada ascendente que tiene la escuela secundaria, que es que vos tenés primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, ¿no? Se rompe con la estructura de que para ascender en la escuela, digamos, repetías con X cantidad de previas y se habla de alcanzar objetivos, ¿no? Objetivos de conocimiento. Pero de alguna manera no nos dicen cómo. En las escuelas tal como las conocemos ahora, que sabemos que están atravesadas por espacio físico, ¿sí? De tantas divisiones y tantos años y tantos estudiantes, van a rearmar los grupos, ¿sí? Para poder trabajar con estudiantes que por objetivos, por talleres y por intereses, se rompe la estructura, si vos querés, el ordenamiento cronológico, ¿sí? De las y los estudiantes, claro. Que vos tenés los de 13 con los de 13, los de 14 años, los de 15 con los de 16, y así, ¿no? Y acá se abren también toda una serie de interrogantes, porque no es la misma la madurez emocional, cognitiva de un chico que, o una chica que está recién arrancando la escuela secundaria a los 13 años, ¿sí? Que alguien que tiene 17, 18. Entonces, claro, digo, ahí lo único que hay es un enunciado, ¿no? Que no habría más previas, pero sí lo que se repetirían serían las materias, ¿no? Exactamente. Fíjate que anunciaron que se eliminan las previas, se elimina la repetición como mecanismo, digamos, formal, y en realidad lo que se hace es empezar a trabajar por objetivos, y fíjate que señalan algo que es súper contradictorio, porque dicen, todo el grupo que arranca a principio de año termina junto y asciende junto al año siguiente. Pero eso no es verdad. Porque si vos dividís el currículum entre espacios frontales y anuales y no los aprobás y dicen que van a generar espacios de trabajo acelerado, personalizado, etcétera, etcétera, bueno, ¿cómo convivís eso en un mismo espacio físico que es el aula? A mí me gustaría que eso me lo expliquen, ¿no? O sea, porque si tuviéramos escuelas además que tienen infraestructura, que tienen espacio, me pongo a pensar si esto puede existir, digamos. Pero si vos tenés, sí, para decirlo sencillamente, cinco aulas, hay más, ¿no? Pero digo, como para hacer una cuenta rápida, cinco aulas, y yo con eso después quiero armar 25 grupos, explíquenme en ese espacio físico cómo los vas a armar, ¿no? ¿Cómo se hace? Claro. Claro. Entonces, son cosas que en los papeles uno puede decir, hasta podrían sonar muy bien, pero después en realidad hay que ver, uno, cómo se implementan, ¿sí? Y además, digamos, bueno, ¿qué es lo no dicho, la letra no dicha en este, que tenía que ver con esto que te planteaba antes, ¿no? O sea, hay toda una idea de que la crisis, ¿sí?, de la escuela secundaria tiene que ver con el formato, tiene que ver con el desinterés de las y los estudiantes por la escuela, ¿sí? Y me parece que acá hay un problema que elimina completamente los elementos exógenos que muchas veces explican la crisis educativa o la crisis de la escuela, ¿no? Pensa, ¿cuáles son los principales motivos de abandono de las chicas y los chicos de entre 16 y 17 años cuando dejan la escuela? Minoritario, ¿sí? El desinterés, ¿no? En minoritario es la falta de interés por ir a la escuela. Luego es porque tuvieron que salir a trabajar, porque atraviesan una maternidad, paternidad no planificada, embarazo adolescente, ¿sí? Uh-huh. O por cuidado de familiar. Esos son los principales motivos de desescolarización o de abandono de la escuela. Y claro, ahí lo que uno ve en el gobierno, que solamente dice del desinterés de los chicos, ¿no? Es decir, hace hincapié ahí el gobierno, no en el resto de las cosas, digamos, socioeconómicas, sociales. Y vos fíjate que, precisamente, ¿no? En el anuncio Jorge Macri decía, nosotros estamos modificando la estructura de la escuela, el formato, para dar una respuesta a esos 7 de cada 10 chicas y chicos que en la ciudad de Buenos Aires no no terminan la escuela con los conocimientos satisfactorios, y debería decir, y muchos inclusive abandonan la escuela secundaria, ¿sí? Aunque la secundaria es obligatoria. Pero a esos 7 de cada 10 son los que están atravesados por estos problemas sociales, ¿sí? Sociales, económicos, y que tiene que ver con que vos no podés pensar a la escuela como si estuviera por fuera de la sociedad. Y entonces, si efectivamente yo tengo un problema de una piba, un pibe que dejó la escuela porque si tuvo que salir a trabajar, bueno, no tiene que ver con el desinterés per se del formato de la escuela, y entonces hay que empezar a pensar que tenemos que descubrir la pólvora, ¿sí? Claro. O sea, y con esto no quiero decir que la escuela secundaria no tiene problemas y que no hay que pensar, digamos, cómo mejorarla, ¿sí? Claro. Ahora, Romina, viendo este panorama, bueno, evidentemente está todo por verse, ¿no? En el plan piloto, qué es lo que va a pasar, pero bueno, hay algunos interrogantes que a mí me parecen muy, muy importantes. A nosotros tenemos como diagnóstico, tanto vos en eso coincidimos, Jorge Macri, todos coincidimos, que la escuela hoy no da las respuestas que tendría que dar. Es mucho decir que habría que repensar la escuela, porque en su momento, cuando se hizo un avance en educación, en la época, bueno, Sarmiento, digamos, que lo hizo con la ley 1420, se avanzaba para alfabetizar, porque se necesitaba trabajadores para, en ese momento, para una burguesía que aparecía y tenía necesidades de gente que fuera alfabeta. ¿No habría que hacer una discusión más amplia, algún congreso, y repensar todo esto? A ver, sí, está claro, digamos, que, a ver, tenemos que la escuela argentina tiene un problema, pero me parece que lo que tenemos que pensar, ¿sí?, tiene que ver con si es causa del formato únicamente, o en realidad es expresión de una sociedad que hace décadas que viene degradando sus condiciones de vida. Si pensamos en relación al trabajo, ¿sí? Digamos, a ver, pongámoslo en los términos de Macri, ¿qué interés va a tener, ¿sí?, una chica y un chico en hacer el esfuerzo de terminar la escuela secundaria si sabe que ese título no le garantiza ningún trabajo? Claro. Ese título secundario. Entonces, claro, en realidad, ese es el problema que está detrás de la crisis de la escuela. Obviamente, si vos me preguntás, yo creo que efectivamente todos los que nos ubicamos, ¿sí?, en el sector, los sectores, los espacios de lucha, ¿sí?, los espacios que, digamos, militan por transformar esta sociedad, efectivamente la discusión pedagógica, la discusión en torno a el formato de la escuela, digamos, eso tiene que estar. Y si me preguntás, digamos, me parece que hay como cuestiones como muy elementales que uno podría pensar que mejorarían, ¿sí?, la escuela. Una escuela de jornada completa, una escuela donde, ¿sí?, inclusive una escuela que pueda ser un polo, ¿sí?, de educativo, claro está, y eso implica, digamos, fijar objetivos, fijar cómo vamos a trabajar, pensar el tamaño de los grupos, pensar en parejas pedagógicas para llevar adelante diagnósticos, escuelas que tengan con gabinetes que puedan diagnosticar problemas, escuelas que puedan, digamos, de alguna manera, si tenemos a 6 de cada o 7 de cada 10 chicas y chicos que son pobres, si la escuela es de jornada completa, porque acompaña, si vos querés, la jornada laboral de las familias, bueno, la escuela tiene que brindar desayuno, almuerzo y merienda de calidad. Uno puede pensar, digamos, en una jornada completa, vos podés tener en uno de los turnos, o en su también jornada extendida, bueno, acá se desarrollan los espacios curriculares, y en el otro turno puede tener aspectos lúdicos, aspectos culturales, aspectos musicales, y además que las pibas y los pibes puedan hacer la tarea en la escuela acompañados por un docente, ¿sí? Porque pensemos que las familias que no terminaron la escuela secundaria, es muy difícil que acompañen a sus hijas y a sus hijos cuando le dicen que no entendí el teorema de Pitágoras, explícamelo vos, ¿no? O sea, entonces, sí, efectivamente, eso tiene que hacerlo el conjunto de la docencia. Entonces, de alguna manera, la escuela, el pensar el formato de la escuela, cómo la modificamos, en un congreso educativo que pueda pensar, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuáles son los los contenidos curriculares culturales fundamentales, porque no es cierto, ¿sí?, que hoy las chicas y los chicos, en realidad, porque tienen acceso a internet, saben más que el docente que ha estudiado, se ha formado y maneja un conocimiento disciplinar. ¿Por qué estamos confundiendo información, que hay un montón, con conocimiento científico? Claro. Pero no vamos a pensar que es lo mismo si la información que el conocimiento disciplinar, el conocimiento científico. Y la escuela es un espacio transmisor de cultura y de conocimiento científico para, digamos, las generaciones que está formando. Entonces no puede claudicar de esa tarea. Entonces, efectivamente, sí, hay que pensar qué hacemos con la escuela. Pero me parece, y esto va de la mano, digamos, a lo que muchas veces hemos discutido y tiene que ver con este, si vos querés, paralelismo que estamos haciendo con la escuela de Sarmiento. Me parece que hay dos cosas, ¿sí?, que podemos pensar en ese paralelismo. Por un lado, la sociedad de Sarmiento es una sociedad ascendente, y entonces efectivamente, o sea, en un capitalismo ascendente, ¿sí?, de estructurador de relaciones sociales, y entonces de alguna manera se pensó una escuela para sacar a la población de la barbarie. Y cuando digo la barbarie, estamos diciendo niveles de analfabetismo. La década fines del siglo XIX, el 70% de la población era analfabeta. En 1940, solo el 13% de la población era analfabeta. Eso lo hizo la escuela de Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Obviamente, con una sociedad que empujaba y con una sociedad en la cual se buscaba dotar al conjunto de la población de una formación homogénea, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hicieron? Y este es el otro aspecto que me parece central, digamos, para poder sacar las lecciones de lo que nos pasó, ¿sí? Vos fíjate, la escuela sarmientina, sí, a partir de luego la sanción de la ley Leines, fue una escuela, o sea, esa escuela pujante, ascendente, sí, constructora de relaciones sociales, en realidad fue una escuela altamente centralizada, en donde la nación fue la que asumió la labor principal, sí, de subsidiar a las provincias para que pudieran estructurar su sistema educativo en todo el territorio. Y vos fíjate que una de las claves, si vos querés, ¿no?, explicativas de esta crisis educativa también tiene que ver con la descentralización. Claro. Es decir, de los 70 para acá, ¿sí?, la nación pasa a tener una función absolutamente accesoria, ¿sí?, en lo que refiere, digamos, a la política educativa, y le dice a las provincias, háganse ustedes cargo del sistema educativo obligatorio. Eso en realidad implica, digamos, es una acción de ajuste. No nos extraña entonces que luego lo que uno ve como la crisis de la escuela, ¿sí?, tiene un correlato territorial muy profundo, y vos tenés, digamos, que las provincias más pobres tienen los resultados más pobres en materia de educación, y por ende también esas provincias tienen menor presupuesto para afrontar el sostenimiento de su sistema educativo. Claro. Entonces lo otro que hay que pensar es, bueno, tal vez, ¿sí?, no solo hay que pensar esta diferencia, esta articulación entre sociedad y escuela, sino también, bueno, no es algo menor la política educativa. Entonces, esta idea de que las 24 jurisdicciones del país se arregle cada una como pueda y entonces hagan lo que puedan, no sé si es una buena estrategia, y por el contrario, en esta discusión más general de un congreso educativo que piensa en la escuela, la nacionalización del sistema educativo sería un hecho progresivo en sí mismo, ¿sí?, para intentar romper, ¿sí?, esta tendencia que la escuela copie la miseria ambiente en cada una de las localidades del país. Está muy claro, Romina. La verdad que tenemos cantidad de temas. Yo me quedo, bueno, experiencias en otros países, también cómo se copiaron algunas cosas de Julio Fontán, de Colombia, bueno, quedan algunos temas, ¿no? Pero te prometo que pronto los tomamos, esos temas, volvemos a hacer otra charla. ¿Te parece? Bárbaro. Decimos solo una cosita, así como menor, sí, ¿no? Como para que los oyentes se queden enganchados. Fíjate vos, si decíamos de 30 escuelas piloto quieren pasar a 500 y pico de escuelas, lo de Fontán es más o menos lo mismo, ¿no? Se toma una experiencia exitosa, supuestamente exitosa, implementada en 8 países que tiene, alcanza por a 50.000 estudiantes. La ciudad de Buenos Aires tiene 4 veces más de estudiantes, ¿no? Con lo cual, lo primero que hay que pensar es si los modelos se pueden escalar tan fácilmente. Pero lo dejamos para desarrollar en otra oportunidad, como vos bien señalas. Perfecto. Te mando un abrazo grande, Romina, y muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? A vos, Roberto, y un abrazo para toda la audiencia. Y bueno, seguimos hablando, te comprometo, un tiempito volvemos a charlar porque va a haber mucho. Es más, vamos a ver cómo se va poniendo en funcionamiento todo esto y qué cosas más se conocen, ¿eh? Un abrazo. Muy bien, abrazo para ustedes, hasta Chao. Luego. Gracias. Hablábamos con Romina De Luca sobre la escuela, hay muchísimo para hablar, esto recién es el comienzo, pero bueno, ustedes saben que en este programa hay temas que son fundamentales y que creo que son los temas fundamentales del país: la educación, la salud, la vivienda, las jubilaciones. Bueno, esos son algunos de los temas que nosotros nos ocupamos mucho, y en este de la educación lo vamos a seguir profundizando. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:04, mientras nos está avisando la gente de la radio que con la cual habíamos hablado antes, que ya están desconcentrando en Plaza Congreso. Vamos a hablar ahora, bueno, se desconcentró, leyó un documento Piera Fernández, que es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Nosotros ahora nos vamos a ir a Rosario. En Rosario se hacía una concentración en la Plaza Montenegro, ¿no? La plaza que está ahí en el centro, en la calle San Martín. Está allá en Rosario Daniela Vergara, que es la secretaria de prensa de AMSAFE, a la cual saludamos. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá estamos en el medio. La movilización es una marcha multitudinaria llena de guardapolvos, de docentes universitarios, de estudiantado, que es re emocionante. Son cuadras y cuadras, y bueno, y estamos por arrancar porque si la cabecera ya salió, pero la verdad que es tan compacta y tan impresionante la movilización que bueno, acá estamos. Daniela, vos estuviste seguramente en la marcha del 23 de abril. Si hablamos de comparaciones, ¿cómo la ves esta? Porque acá en Buenos Aires es igual o por ahí supera la del 23 de abril. ¿Cómo ves esta ahí en Rosario? La marcha es más contundente, me parece que sí. No sé si hablamos un columnado y no te podría decir por el total de cuadras, pero realmente si no es igual, es más grande. Y bueno, y es realmente impresionante. Hoy la docencia de AMSAFE tuvimos paro y ahora una marcha que realmente es emocionante y que tiene que sacudir a los gobiernos para que se dejen de ajustar, pongan toda la plata que tienen que poner para educación y que terminen con los mandatos del Fondo Monetario, que es lo que los está ajustando y es lo que está haciendo el financiamiento de las universidades y también lo que hace el de financiamiento de la escuela pública. Ustedes estuvieron hace poco con algunos conflictos, sobre todo con las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Ahí en Rosario por problemas de paritarias, ¿no? Bueno, sí, nosotros mañana está convocado el gremio de AMSAFE y realmente nos parece que es una burla de pensar. Avanzó con la reforma jubilatoria, que es una reforma de brutal ajuste y antiderechos. Esta movilización también pone frente a Charo, la exigencia de que termine con el ajuste, que otorgue un verdadero aumento de salario, que financie la educación pública, la secundaria, a nivel industrial, como tiene que hacer, que otorgue los traslados y las autorizaciones, que dejemos de pagar una crisis que la han generado todos los gobiernos y que la están profundizando mi ley, la están profundizando el gobierno provincial. Bueno, Daniela, bueno, veo que hay muchísima gente ahí cerca. ¿Me podés decir entonces ahora cómo sigue la marcha ahí en Rosario? ¿Qué van a hacer? ¿O ya leyeron un documento? ¿Cuál es la metodología? Mira, va a haber un acto unitario y va a haber un festival organizado por la juventud estudiantil. Y bueno, decirme también que esta marcha exige un plan de lucha de las centrales obreras para poder derrotar toda una política de financiamiento y que exigimos el no veto a Milei, que registre la masividad de las marchas en todo el país, la bronca que tiene la gente que defiende la universidad pública, que defiende la educación pública, que deje de apretar, de buscar formas de disciplinamiento y de represión para con el pueblo, que ponga la plata donde la tiene que poner y no al pago la deuda externa. Claro. Daniela, una pregunta quería hacerte, porque nosotros estamos acostumbrados a ir a marchas, cubrirlas y también, bueno, hacer entrevistas. Y nosotros vemos que esta marcha, en especial ya el 23 de abril y ahora, ha tenido una convocatoria que ha ido por afuera de gremio, por fuera de partidos políticos, y no así lo tienen otras convocatorias, como por ejemplo el tema de los jubilados, ¿no? Que no tienen tanta convocatoria. ¿Por qué pensás que pasa esto en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires, pero en Rosario también? La realidad es que están atacando uno de los ejes fundamentales de la educación. Creo que es un sentido de todo el pueblo defender una educación pública, laica y gratuita, que ya, digamos, que también tiene que ver con que cuando rompen las lenguas, cuando rompen los acuerdos políticos que tanto los sectores de gobierno de las universidades están dentro de partidos que le dan todo el apoyo al gobernador, a Capuzaro, a Milei, tienen que romper esa alianza, ese pacto y ponerse del lado de la clase trabajadora, de la comunidad de los jubilados. Eso está claro. Pero esta situación es genuina, es desde abajo, se construye desde abajo, el estudiantado está puro. Y bueno, y hay toda una juventud desencantada con el gobierno anterior que se volcó a este gobierno que está rompiendo y que se está sumando a luchar, y que eso es lo que le está marcando a Milei en este momento, ¿no? Es que la juventud se está poniendo al frente de la lucha y es realmente muy muy valioso. Tienen que registrar y tienen que dejar de ajustar como están ajustando y de quitarle el financiamiento a la educación técnica, a la educación superior, a la educación secundaria. O sea, realmente es tiene de motosierra contra todos los derechos, y me parece que la gente está entendiendo que es en la calle, que es movilizado, y que bueno, que también tiene que estar perfecto. Bueno, la gente está dispuesta a luchar. Muchas gracias, Daniela. Te agradecemos mucho por esta comunicación, más en este momento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Daniela Vergara, que estaba participando de la marcha en la Plaza Montenegro, en Rosario. Es ahí donde está el Centro Fontana Rosa, ¿no? Y bueno, estaban marchando y confirma más o menos lo que hemos visto acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una marcha multitudinaria, más allá que acá en la ciudad de Buenos Aires han intentado con el protocolo tratar de que la gente no pueda llegar de diferentes maneras, entonces te está gente dividida, vallas, etcétera, etcétera. Pero si uno ve lo que están en estos momentos pasando todos los canales de televisión, y bueno, la verdad, estamos viendo una marcha pero multitudinaria, multitudinaria. Y esto, creo que el secreto de todo esto es que están participando todos los sectores. Ahora me parece que ya estamos con Rosario. A ver, con Córdoba, pero Rosario ya estábamos recién. Bueno, perfecto. Bueno, ahora estamos comunicados con Córdoba. En Córdoba hoy fue más temprano la movilización, me parece. Pero tenemos en línea a Cintia Frencia, que es docente de la Facultad de Artes de Córdoba. ¿Cómo te va, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Ustedes hoy se movilizaron, porque recién estábamos hablando con Rosario, todavía estaba la marcha allá, recién iban a leer el documento. Acá en Buenos Aires se acaba de leer el documento, ya se empieza a ver que hay mucha gente, pero que empiezan a desconcentrar. En Rosario ustedes terminaron temprano, ¿no? En Córdoba, perdón, ustedes terminaron temprano. Sí. Sí, efectivamente, temprano terminamos a eso de las 4:30 de la tarde, pero la movilización fue convocada más temprano, a las 11 de la mañana, y la verdad que fue una movilización muy masiva, muy multitudinaria, bueno, por la importancia en general y el apoyo que está recibiendo la lucha universitaria, y también por el peso relativo que tiene la Universidad Nacional de Córdoba en nuestra provincia, ¿no? Que es muy significativa, está muy vinculado a todos los reclamos populares. Uh-huh. Hoy, bueno, vos me confirmás algo que algunos amigos me habían dicho de Córdoba, que era multitudinaria. ¿Cómo evaluás esto que justamente Córdoba, Córdoba, el lugar donde Milei ganó por mayor cantidad de votos, ¿no? Por un 70%. ¿Vos ves en esta marcha que hay mucha de esa gente desencantada, gente autoconvocada, gente por fuera de los gremios? ¿Cómo ves eso vos? Y efectivamente, primero hay mucho apoyo popular al reclamo de la universidad, al reclamo que estamos llevando adelante los docentes, porque la situación objetiva que hoy estamos atravesando los docentes es insostenible, ¿no? Un cargo simple, nosotros en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, el 60% de los cargos son cargos de dedicación simple de diferentes de diferentes categorías, y ninguno pasa de la línea de la pobreza, que está en 900.000 pesos. Entonces hay una situación objetiva que vivimos los docentes universitarios, los no docentes, que está siendo rechazada no solamente por el estudiantado, y por eso nos apoyan, sino por el conjunto de la sociedad cordobesa en este caso. Entonces eso llama mucho a la solidaridad, a la docencia provincial también, pero además creo que efectivamente, como vos señalas, acá lo que se muestra es que el triunfo de Milei no fue una carta blanca para avanzar sobre absolutamente todas las conquistas que tiene el pueblo trabajador, y mucho menos avanzar en una motosierra de hambre contra el pueblo trabajador. No hay que olvidarse nunca que el gobierno ganó diciendo que iba a ajustar a la casta. Entonces no me sorprende para nada que después de 8 meses de gobierno, en donde lo último que se hizo era ajustar a la casta, sino que se viene hambreando a los jubilados, ajustando a los docentes, desfinanciando la educación, atacando a la salud pública, atacando el derecho a la organización sindical, persiguiendo los sectores más empobrecidos de esta sociedad, como son las organizaciones sociales, y evidentemente eso le haga perder apoyo social. Bueno, no se ve solo en las movilizaciones, se ve también en las encuestas. Uh-huh. Así que para nada sorprendida con el apoyo que está recibiendo Córdoba, porque Córdoba no votó un gobierno para hambrear a los trabajadores y cerrar la universidad. Uh-huh. Eso está muy claro. ¿Qué pensás vos? ¿Pensás que esto lo hará retroceder a Milei? Sé que ninguno tiene la bola de cristal, ¿no? Pero esto lo hará retroceder en el veto, porque se ve que con los jubilados lo sacó a los 2 días, dijo acá veto todo, chau, después arregló para que con algunos diputados, sobre todo algunos radicales, algunos peronistas, para que después no pudieran derogar el veto. ¿Vos cómo ves? ¿Ves que acá lo derogaría o no lo derogaría? Consulta, digamos, sin bola de cristal, pero tu opinión, va. Sí, creo que depende en gran medida cómo se continúe la movilización de hoy. O sea, nosotros no podemos quedar con la foto. El 23 de abril fue también una movilización multitudinaria, enorme, en todo el país. Y hay que decir que esta movilización, que también es muy importante, viene con 6 meses de retraso. Porque desde el 23 de abril a esta parte no se modificó un ápice la situación salarial de los docentes y no docentes de la universidad. Claro. Lo que se consiguió, que sí se consiguió, un aumento a una parte del presupuesto, que es a la parte operativa de funcionamiento, y ni siquiera todo lo que hacía falta se consiguió con la marcha, pero había que darle continuidad. Entonces, depende, creo yo, el desarrollo del veto, si esa continuidad que requiere sí o sí el plan de lucha es de manera efectiva, unitaria e inmediata. Y acá no está el problema en la voluntad de la docencia, la voluntad de los trabajadores o el apoyo del pueblo trabajador que se vio en la calle el 23 de abril y se vio en la calle 6 meses después en la movilización de hoy. Acá depende en gran medida de las conducciones sindicales que tardaron 6 meses en convocar una nueva movilización. Entonces, si mañana hay veto y no hay paro, no hay movilización, no hay asamblea, y puede que el veto pase. Ahora, si mañana hay veto y se convoca nuevamente, los trabajadores van a responder, los docentes van a responder y la universidad se va a parar y sea el movimiento estudiantil en Córdoba, pero también entiendo que lo han resuelto así algunas asambleas estudiantiles en la UBA, han dispuesto de que si hay veto ahí van a las ocupaciones de facultades, lo cual me parece muy bien, porque estamos al borde del cierre de las universidades, no queda otra que defenderlo manteniéndolas ocupadas con los estudiantes. Eso es lo que tengo para decirte. Creo que hoy ha recibido el gobierno un golpe muy fuerte, que solamente si avanza con el veto es porque lo dejan avanzar, por la complicidad de quienes deciden no darle continuidad a este plan de lucha. Claro, si tienen, evidentemente, lo que ellos estarán viendo es si pueden, si sacan el veto, ver que después tener los diputados para que no lo puedan rechazar el veto, pero parecería que eso por ahí no se le da, ya que hay sectores que inclusive estuvieron con Milei en el veto a la reforma jubilatoria, con el tema de la universidad estarían en contra porque justamente son sectores que provienen de la universidad, ¿no? Como los sectores radicales y algunos otros, ¿no? Eso es así, de todos modos tampoco es importante no depositar la confianza tampoco en quienes conducen hoy la facultad. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba está conducida por John Boreto, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, de extracción radical, y hoy, viste, a la cabeza, como todos los rectores, en su lucha contra el veto. Sin embargo, en Córdoba, quien está desmantelando los SRT, que son el multimedia de la universidad, quien está avanzando en la precarización laboral sobre docentes, no docentes, quien está desmantelando nuestra obra social, que es DASPU, no es el gobierno de Milei, es el gobierno de John Boreto, claro, que se ha ajustado y que se ha adaptado al ajuste de Milei. Entonces, si dependemos de los rectores radicales y de su alineamiento, y ya nos pasó con las jubilaciones, yo creo que hay ninguna confianza. La confianza sí en el respaldo popular y social que tiene el reclamo de defensa de la universidad pública, porque todo la entiende como un espacio de movilidad social, pero sobre todas las cosas de producción del conocimiento al servicio de las mayorías populares y la única posibilidad de acceso a la educación superior para muchas personas, incluyéndome. Entonces, apoyarnos sobre ese respaldo y no tanto especular si de repente la banca radical va a traicionar o no, porque yendo lo concreto, vienen gestionando en sintonía, descargando ese ajuste. Está muy claro. Cintia, yo te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable y nos diste un muy buen panorama de lo que pasa en Córdoba. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amable. Cintia Frencia, vamos a escuchar una hoy viejita piola hoy, ¿eh? Hoy vamos con María Cristina Lancelotti Hispano. Claro, pues igual vos la conocés por Valeria Lynch. Tiene 72 años y canta de la... ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué, piénsela cuánta gente se le puede decir esto? Escuchémosla. Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera. Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí. A él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste la vencida y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más, te lo confieso. No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí. A él darle la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Una canción como para poder dedicársela a mucha gente, sobre todo a la clase política. Uno lo que ve, porque mientras estamos haciendo el programa, estamos viendo qué pasa en los diferentes canales, vamos viendo, y vemos cómo, bueno, cómo cada canal apuesta al que le pone pauta, al que le da una mano, ¿no? Hay un canal que está haciendo una encuesta, entre comillas, porque saben a qué personas van, para que la gente clasifique a cada uno. Entonces ahí les da que, no sé, que algunos dirigentes son los más grandes que hay de un lado, y otros sacan a intendentes que sabemos que ponen pauta en varios lados y ahora se convierten en los líderes de la educación, y otros canales, bueno, en uno aparecía hasta La Reta, lo sacaron hoy haciéndole reportaje. Hay canales que se han transformado que tienen hoy prácticamente a toda la gente que había en la televisión pública del gobierno anterior, ¿no? Como por ejemplo América TV. Entonces ahí se ve que el dueño, bueno, el dueño, sabemos quiénes son los dueños de América TV, que atrás está Massa, todo. Entonces ahí aparecen algunos líderes que son realmente los que embarran la cancha, porque yo veía, por ejemplo, veía cantidad de sindicalistas que estaban en el escenario. Por suerte, me pasó a mí cuando fui a la del 23 de abril, ni los ves a los sindicalistas, y escuchás a alguno que dice alguna voz de ahí de muy lejos, porque si los vieras no te dan más ganas de ir a la marcha. Tenés que tener mucha conciencia para que vaya esa gente, o por ahí comunicados que sacan de gente que arruinaron la educación, y te sacan comunicados como que hoy son los que defienden la educación. Que se estaba en América, lo vi al ex ministro Trotta, que lo tuvieron que echar, ¿se acuerdan? El ministro de la pandemia, que discutían, que cerraba las escuelas cuando no las tenía que cerrar, que las abría cuando no las tenía que abrir, y que estaba toda esa discusión que arruinó a todos los chicos. Bueno, hoy explicaba sobre, lo veíamos en un canal explicando sobre lo que es la educación, un hombre, todos sabemos que trabaja para Santa María. Bueno, ese es un problema, pero bueno, lo bueno es que había, que estaban todos. Estaban todos de centro, derecha, izquierda, ultraizquierda, ultraderecha, todos hoy estaban para defender, o la gran mayoría, o la mayoría de diferentes ideologías, todos estaban para defender la educación. Bueno, vamos a ver si después podemos hablar de nuevo qué pasó en la desconcentración y cómo está. Por ahora uno ve la cosa tranquila. Y esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que si hay mucha, mucha gente, es muy difícil que se animen a reprimir. Lo hacen en general en las marchas más chicas. Pero todavía no terminó la marcha, así que vamos a esperar a ver lo que pasa. Una cosa que no quiero, porque tiene que ver con dos temas. Uno, que acaban de cerrar el Museo del Traje en la ciudad de Buenos Aires, está ahí en la calle Chile al 800, un muy lindo museo que dependía del gobierno nacional. No sabemos todavía qué se va a hacer, con dónde se va a trasladar la gente. Claro, lo cierran diciendo, che, a este museo no venían 45 personas por día, entonces no vamos a tener un museo así. Eso habría que ver, porque por ahí, si se fomenta, yo he ido al Museo del Traje, es un hermoso museo, en donde cuando hay visitas guiadas, uno puede recorrer a través de los trajes qué pasó en la Argentina, ¿no? Bueno, lo han cerrado. Y por otro lado, cuando sepamos, dicen que van a trasladar las cosas al CCK, bueno, no, todavía no se sabe, esperemos que no echen a nadie, que la gente, dicen que la gente va a otros lados, esperemos, pero porque este gobierno está despidiendo gente, bueno, hoy nos quedó poco tiempo, pero también sabemos que en estos días hubo cantidad de despidos. En septiembre se vencían muchos contratos y hubo cantidad de despidos en el gobierno nacional, sobre todo en desarrollo humano, ¿no? En lo que ahora es capital humano, ahí donde está Petovelo. Así que, bueno, esperemos que se paren los despidos, y esperemos que en algún momento pueda haber una movilización en contra de los despidos de los trabajadores, no de la casta y los ñoquis, que era lo que se decía que se iba a despedir, y que parece que no, que se está despidiendo trabajadores. Bueno, y volviendo a los museos, el día 6 de octubre es el día de los museos, es decir, el domingo. Y con entrada libre y sin costo, entra a las páginas del gobierno de la ciudad, podés recorrer todos los museos de la ciudad, y la verdad que son uno mejor que el otro, así que anótatelo para el 6 de octubre, buscá, porque encima en muchos hay charlas, hay recorridas, muchas cosas que te pueden gustar, aparte los museos de la ciudad son uno mejor que el otro. Vamos a la tanda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 18 horas 37 minutos, quiero agradecerle a Soledad Vázquez que está ahora en la operación técnica, reemplazó a Eli, así que muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, acá andamos. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Llegó Dago a Boca? No. ¿Está no. por llegar? Bueno. No. Aún no creo, no lo sé. No. Temo que todo sea humo, ¿no? Porque siempre va a venir alguien y después no viene nadie, qué sé yo. ¿Qué? Igual, aparentemente ya está casi que confirmado. Sí, dice que había, ahora no me acuerdo, pero recién había leído que en realidad ya hubo un rechazo de un director técnico. Que había hablado con Riquelme, parece que no podía, no sé cuál. Sé que no... Desconozco. Sé que no es ni Guillermo Barros Esqueloto, ninguno de esos, ¿no? O esos se llevan mal con Riquelme. Así que ahí claro. Es humo decir que puede venir Barros Esqueloto. No sé si, tal vez, si pudo haber sido el primero que fueron a buscar. Sería raro que el primero que vayan a buscar sea Guillermo. Uh-huh. No, hay otro. Ah, otro, no acuerdo, supuestamente otro que... Sí, no sé. Ah, no, ni idea. No, desconozco. Hace igual, un ratito me llegó. Igual el otro día estaba viendo en un programa de deportes que hacían, viste el juego Quién es Quién, sí. Que vos le vas preguntando a tu competidor, le decís, tiene bigote, tiene, qué sé yo, usa sombrero y demás. Bueno, armaban ese juego con todos los candidatos técnicos de Boca y eran 16 tipos. Entonces, pudo haber sido cualquiera de esos 16, me imagino. Pero bueno, ojalá venga Gago, qué sé yo, a esta altura, que con tener un DT alcanza. La vara más baja no puede estar. No. Más baja no puede estar la vara, así claro. qué sé yo. Yo me acuerdo que escuchaba decir al actual presidente que ganar campeonato en Boca era fácil, lo difícil era la Libertadores, ¿no? Claro. Bueno, parece que ni eso. Ni la Libertadores ni campeonato de acá. Pero bueno, es otro tema. Sí. Camilo, contanos un poco el tema de la columna de cine, qué es lo que tenés. Sí, esta semana lamentablemente no tenemos estrenos, hay una película que acapara todo tipo de salas, sea comerciales o también salas independientes, podríamos decir, ¿no? Que es el estreno de la nueva película del Guasón. Es un musical, una cosa rara, no la vi, no la voy a recomendar, no puedo recomendar algo que no vi, pero bueno, es el único estreno que hay mañana. Uh-huh. Así que va a tener una tirada bastante importante, ¿no? Y en ese sentido se hace complicado ver un poco de cine. Ojalá que los oyentes hayan aprovechado la fiesta del cine, era un precio muy accesible para verse alguna película en todos los cines que se sumaban a esta propuesta. En mi caso fui un par de veces. Pero, y bueno, y ya que estamos, las recomiendo también, así un poquito por arriba, recomendamos que vean una película que va a salir en unas semanas en plataforma, que es El hombre que amaba los platos voladores, nueva película de Diego Lerman, un director argentino muy interesante, Refugiados, no recuerdo si fue su ópera prima, pero es una película muy muy interesante también para ver, así como también lo es esta película. Es una película que es una especie de biopic de José de Ser. Pero bueno, la columna no iba a ir por este lado. De todas maneras, recomiendo, ¿no? En 2 semanas o en 3 semanas más o menos sale una plataforma, pero hay un cine que la está proyectando ahora, que es el Atlas Caballito. Es muy interesante, es una propuesta muy divertida. Aquellos que conocen al personaje José de Ser van a recordar la famosa frase cuando cubría la aparición, la supuesta aparición de platos voladores y demás, que llamaba a su camarógrafo y le decía, vení, seguime, chango. Bueno, es la película que está basada en la vida de este personaje, ¿no? De este periodista. No me atrevo a decir que es una biopic, es una cosa mucho más interesante que una biopic. Pero bueno, esa no es una de las recomendaciones que tenemos para esta semana. Sí recomendamos que se acerquen y que consulten los espacios Inca, más precisamente que se acerquen a, y que consulten la cartelera del cine Gomón, donde se va a estar proyectando dos películas muy interesantes de lo mejorcito, de lo más lindo que viene el año. Una, ya hablamos muchísimo de esta película, que es la película, la última película del director Wim Wenders, Días Perfectos. Hablamos al principio de año de esta película, a mitad de año creo que hablamos de nuevo porque la están proyectando otra vez. Bueno, a partir de mañana, durante toda una semana, se va a proyectar a las 6 de la tarde en el cine Gomón. Muy linda película, ¿no? ¿Vieron que hay frases hechas? Como por ejemplo, no sé, que la vida son momentos o que son instantes, ¿viste? Son un poco trilladas, son un poco cliché, como diciendo, disfrutá cada momento de la vida, que lo lindo de la vida está en pequeños detalles y demás. Bueno, todas esas frases trilladas, las adopta Días Perfectos, las adopta Wim Wenders para esta película y las transforma en una pieza audiovisual impresionante. Desde la literatura son frases, lo dije recién, son trilladas, no carecen de cierta belleza en sí mismas, ¿no? Pero la película tiene toda esa belleza, toda esa naturalidad y toda justamente la belleza del cotidiano que precisamente no tienen las frases que acabo de decir, ¿no? Una película pero espectacular. Días Perfectos es algo superlativo. No suelo hablar así en general en esta columna de alguna película en particular, pero me saco el sombrero, quedo completamente desnudo frente a Días Perfectos, que es una película espectacular. La otra recomendación, hablamos hace ya dos semanas en esta columna, es El aroma del pasto recién cortado, que también va a llegar a la sala número 1 del Gomón. En dos horarios la van a poder ver toda esta semana que viene, a las 14:20 y a las 20:15. Lo hablamos en la columna de, como dije recién, de hace dos semanas, nueva película de Selina Murga, película padrinada por el propio Scorsese, con Marina de Tavira, una espectacular actriz mexicana, y Joaquín Furriel, sobre dos vidas paralelas de dos matrimonios en crisis, que ambos protagonistas, tanto el hombre como la mujer, ambos tienen aventuras extramatrimoniales, ¿no? Y el explorar el porqué, qué lleva a esas aventuras, qué lleva a, o mejor dicho también, qué construye o qué implica construir una familia. Hay un montón de conceptos que envuelven a una relación que están muy, muy presentes y que constantemente se cuestionan en la propia película, ¿no? Así que, repito, Días Perfectos de Wim Wenders, a partir de mañana hasta el miércoles que viene a las 6 de la tarde en la sala 2 del Cine Gomón, y en la sala 1 del Cine Gomón, El aroma del pasto recién cortado, también desde mañana hasta el miércoles que viene a las 2:20 y a las 20:15 horas. Qué movida el Gomón, ¿no? Porque nunca escuché tanta programación en el Gomón como últimamente. Se está variando bastante, debo decir que se está variando bastante, se está tratando de traer distintos públicos, un público más masivo, como por ejemplo los martes a las 10 de la noche hay un ciclo que se llama Kilómetro Cero, donde se proyectan películas de, en general, de género, podríamos decir. No solamente hay propuestas argentinas, sino que, bueno, se trata de llevar, como dije recién, otros públicos, ¿no? Este martes van a proyectar No hables con extraños, que es una película, no la vi, pero tengo entendido que es una suerte de slasher. La semana pasada, si mal no recuerdo, dieron Longlegs, una película que es un híbrido norteamericana, que es un híbrido entre un policial y una peli de terror. Muy interesante propuesta. Hace un par de semanas también dieron Beetlejuice. Es como que fueron a un cine un poco más comercial, sin dejar de lado el género, ¿no? Bueno, los géneros en general suelen ser comerciales. Pero se trata de variar, me parece, la cartelera para atraer más gente. De todas maneras, al Gomón siempre fue gente y siempre hay público dispuesto a ver lo que proponga la cartelera de este espacio Inca. Así que el hecho de ampliarla también es interesante, está bueno. pero sobre todo que no pierdan espacio las películas y las producciones nacionales, que no suelen tener muchas más salas que estas. Perfecto. Ahora vamos a charlar un ratito con Mailén, que ya volvió de la marcha. Cerrá con cómo salieron las gladiadoras, ¿puede ser? Sí, las gladiadoras jugaron. El viernes pasado ganaron 3-0, y lo importante es que mañana juegan por la Copa Libertadores contra Corinthians. Debutan a las 4:30 de la tarde, hora argentina. Después juegan de nuevo el domingo y el miércoles que viene. Recordamos, el formato es corto, es de 2 semanas. Y no sé si es un error de AFA o si de todas maneras las chicas siguen jugando mientras tanto el torneo local, pero el nuevo partido del torneo local lo programaron para este domingo 6 a las 3 de la tarde. O sea, las gladiadoras van a estar jugando este domingo a las 3 de la tarde un equipo alternativo contra Estudiantes de Buenos Aires. Y después a las 7 de la tarde van a estar jugando contra Libertad por Copa Libertadores en Paraguay. Ah, así que es... Por ahí lo cambia. Esperemos que sea un error, esperemos que lo cambien, pero realmente, si ya de por sí hablamos que hay poco apoyo de la AFA al fútbol argentino, River las primeras 6 fechas no jugó. No sabemos las razones. Boca está jugando un torneo intercontinental. ¿Vas a hacer jugar a la reserva de las chicas el torneo para ajustar un calendario? Es algo de terror. Así que otro palo, podríamos decir, para el fútbol argentino femenino. Bueno, Camilo, gracias. Vamos ahora a conversar con Mailén, que vino de la marcha. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:48 y bueno, como hoy abrimos el programa con ella, con Mailén, colega de acá de la casa, directora de programación también, y queríamos cerrar con ella. Y ustedes tuvieron hoy un panorama de lo que pasó en Rosario, de lo que pasó en Córdoba, y ahora volvemos a Buenos Aires. ¿Cómo te va, Mailén? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué rápido todo! Sí, viste, hablamos al inicio del programa que estábamos ahí empezando recién el acto propiamente, y bueno, acá estamos, finalizado el acto, finalizada la marcha. Bueno, un panorama, ¿cómo lo viste? Porque adelantaste algo, pero bueno, viste a la marcha en su esplendor, ¿no? Es decir, cuando en el momento que habló Piera Fernández, ¿no? Porque hubo bastantes discursos antes, pero sí, el documento central fue de Piera Fernández. No, en realidad el documento central finalmente lo leyeron desde la Federación de Estudiantes Nacionales. Viste que hablábamos, justo cuando por hablamos eso, por la teléfono. Federación Universitaria. Sí. Tienes razón. Y la Piera. Claro, claro, exacto. Claro. Yo me quedé una de las representantes de docentes. No. Lo que pasa con Piera Fernández es que se recibió hace 3 o 4 meses, así que ya su mandato termina. Pasa graduado. Claro, pasa graduado. Bueno, contame un poquito, ¿qué viste? Bueno, fue un documento que decían que fue consensuado igualmente, escrito entre toda la comunidad educativa, y que iba igual un poco en el tono de lo que habían sido los discursos anteriores de los diferentes docentes y referentes gremiales, en reclamo a Javier Milei, ¿no? Y un poco también apuntando hacia qué va a pasar con el Congreso. Si mañana sale el veto, bueno, entonces queda como un poco la pelota del lado del Congreso de nuevo, y ahí entonces el sentido de que la marcha haya sido en el Congreso y no en Casa Rosada, como fue en la marcha de abril. Uh-huh. Me parece que, bueno, o sea, que está buenísimo que sigamos saliendo a la calle. Me parece que eso es lo que más hay que tomar de la movilización de hoy, que sigue siendo un tema que nos interpela a todos en la sociedad argentina. Más allá de que uno vaya o no vaya a la universidad pública, hay un entendimiento de que es efectivamente lo que garantiza el ascenso social. Claro. Por ahí se puede discutir con sus matices, cosas, por supuesto. Claro. No es tan fácil permanecer en la universidad, eso está claro. Eso, sí, algunas cosas son carrera de obstáculos en las universidades, sí. Sobre todo para la gente... Sí, más, los laburantes. Los laburantes, ¿no?, que tienen que también trabajar. No, ¿cómo ves vos, porque con tu visión periodística, que estas marchas convocan tanto? Yo estuve en la del 23 de abril y lo dije acá y lo repito, fue la marcha más importante que yo fui en los últimos 40 años, y te podría agregar por ahí 50 años, ¿no? ¿Por qué la gente sale tanto en esto? Y vos ves toda la gente de banderas políticas, pero en general ves cantidad de gente, hoy se veía, ¿no?, en los medios, autoconvocada, sí. Que va porque dice, yo soy contador, mi papá era obrero, yo estuve en la universidad. ¿Por qué se da esa diferencia con, por ejemplo, el veto a los jubilados, que éramos 14, 15 mil personas, y bueno, por supuesto, Milei lo vetó y dijo, ¿qué me importa? Después, bueno, estamos haciendo juicio, ¿no?, en mi caso, pero al margen. ¿Qué ves esto, vos que sos joven? ¿Por qué esta contradicción? Yo creo que estamos llenos de contradicciones. Creo que hay algo que nos está pasando, que nos está costando salir a la calle en general. Por eso rescataba como la gran cantidad de gente que hubo hoy. Que yo creo igual que en mis muchos menos años de marchas en la calle, para mí la del aborto fue lo más grande que vi en mi historia de militante, sí, digamos. Yo estuve, pero te digo, la superó. Yo hago un cálculo cuando voy a las marchas. Sí. ¿Dónde me puedo bajar con el colectivo que voy? Es una buena referencia. En la marcha de los jubilados, la del aborto, me bajé en la esquina del Congreso. Es decir, el colectivo dobló una cuadra antes. En la marcha del 23 de abril me bajé en 11 y no podía entrar. No podía, sí, entrar, lo que cambia 11. Ahí igual son los dispositivos de seguridad que tuvimos. Digo, decía la del aborto en términos también de lo que se conoció después en, sí, los, sí, medios, en cantidad de gente. Sí, hoy decían un millón y medio de personas en la de hoy, solo en Capital Federal. Sí. Es una locura de gente igual, eso, sí, está clarísimo. Después esto, no sé la verdad cuál sería la respuesta a por qué esto mueve tanto y no lo que pasó con jubilados, que el veto, digamos, se efectivizó y el Congreso lo refrendó. Y esto, los jubilados cobran 2 pesos con 50, sí, y todos sabemos que es poca la plata que cobran los jubilados. Ahora, ¿por qué una cosa así convoca y otra no? No lo sé, creo que hay un problema con movilizarse, un problema no, un miedo muy grande a movilizarse con los aparatos de seguridad, el dispositivo de seguridad que están armando todo el tiempo en todas las marchas. Uh-huh. ¿Pensás eso? Bueno, contame cómo te fuiste de esta marcha, cómo llegaste, cómo te fuiste, cómo viste todo el panorama y qué pensás que pasa de acá en adelante. En principio llegué muy rápido a la marcha, yo trabajo ahí cerca del Congreso, entonces simplemente bajé el piso en el que trabajo y ya estaba sobrecallado, digamos, así que solo me moví un poco para poder encontrarme con los compañeros y las compañeras en un lugar que esté menos apiñado de gente. Pero se vieron columnas que iban llegando desde no tan temprano, igual, a diferencia de la marcha anterior, que, insisto, la marcha anterior era en otro lugar, digamos, estaba armado de otra forma el recorrido, pero sí había gente desde muy temprano movilizando en Callao. Hoy como que se empezaron a ver las columnas bastante más tarde, lo que daba la impresión de que éramos muchos menos, pero en realidad no, porque esto, estaba todo dispuesto como para el otro lado. Entonces, desde donde termina la Plaza de los Dos Congresos hacia Plaza de Mayo, era una locura de gente. Pero claro, quienes entrábamos desde el Congreso, digamos, se veía un poco menos porque te iban como ajustando, ¿viste? Justo esa esquina de Rivadavia y Callao, que es una locura de gente siempre, como que eso dispersaba un poco la entrada hacia el Congreso. Ajá. Así que bueno, sí, yo vi medio, bueno, todavía se está viendo la desconcentración, pero vi cuando enfocaban de arriba que también era medio rara porque la guiaron de diferentes maneras. Sí. Ahora hemos visto algo que es cierto. No hay si hay gente en serio, no hay protocolo que vaya. Claro, es que es imposible de aplicar. Ni hay represión. No, yo decía igual, para mí hay que seguir viendo qué pasa en un rato, con la gente que se termina quedando, porque hay algo también que este gobierno nos hizo perder, que es esa magia de uno cuando se iba empezaba a desconcentrar, tal vez más lento, más rápido, te quedabas en algún lugar tomando algo, porque te cruzabas con alguien y decías vamos a charlar por acá, y eso es algo que ahora ya no está pasando tanto. Lo que sí percibí es que antes de que terminaran de leer el documento final, muchas columnas se empezaron a desconcentrar, pero a un ritmo muy rápido, que uno no entendía si es que estaba pasando algo y desconcentraban porque, bueno, se avanzaba con alguna represión o qué pasaba. Y para mí es parte de este miedo que yo decía antes, y que entonces, antes de quedarse medio solitos en Plaza Congreso, eligen irse aunque en sí misma la convocatoria no haya terminado. Como que eso es algo medio raro que está pasando ahora. ¿Cómo viste? Porque yo estaba viendo un poco lo que pude ver, ¿viste? Porque lamentablemente por el horario nosotros decidimos trasladarle a la gente, bueno, y por eso te agradecemos que hayas podido estar vos en la marcha y salir al aire. Es que, ¿cómo viste esto que había algunos sindicatos solamente con banderas y referenciales, 1000 personas, 500, como para cumplir, ¿no? Creo que es algo que pasa siempre, lamentablemente hay mucha mezquindad en la política, pero esto no es de ahora, o sea, esto no se lo podemos achacar a Milei, me parece que es un problema que venimos teniendo con las centrales sindicales hace mucho tiempo. Algo que a mí individualmente me parecía curioso es que en varios de las lecturas que hacían estos referentes universitarios le agradecían a la CGT por haber estado, ¿no? Y yo me preguntaba como laburante, como hoy no hubo una convocatoria de paro. No. Entonces, no, no. Mucha gente que seguramente quería movilizarse no pudo porque efectivamente no podés salir de tu trabajo dependiendo dónde trabajes. Claro. Si las centrales obreras no nos ayudan a movilizar, también eso hace que se retraiga un poco el espíritu callejero que tenemos, me parece, claro, como pero, sociedad. Pero puede ser también, yo pensaba que por ahí, no sé, yo cuando fui la del 23 de abril, que no pude llegar a Plaza de Mayo y me escuché los discursos a 6 cuadras, 5 cuadras, yo veía que la gente ni se daba cuenta quiénes estaban en el palco. Por ahí, si la gente quiere estar en el palco, atenta contra la marcha, ¿no? O si ve muchos sindicatos, qué sé yo. No porque sé. Porque hay un desprestigio, sí, ¿no? En esos sectores. Sí, para mí el desprestigio está claro, por eso me producía como una... como un rechazo que le agradezcan a la CGT, como en esto de no entiendo que hay que agradecerle a la CGT que no está haciendo demasiado por nosotros. Pero igual me parece que las banderas políticas van a estar siempre, porque no eran banderas solo gremiales, sino sí, que eran banderas de partidos políticos, banderas de agrupaciones más pequeñas, como de diferentes ámbitos, siempre hay una movida ahí, política barra partidaria. No creo que ese sea el problema de las movilizaciones. Ajá. Bueno, Maylen, ¿sabes qué? Vos sabés de radio, ¿no? Se nos terminó el programa. Yo te agradezco pero mucho, mucho, y te pueden escuchar las mañanas, ¿no? Me pueden escuchar en muchas ocasiones, los lunes a las 17 horas, los lunes también a las 23 horas, y martes y viernes a las 13 horas. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Soledad Vázquez. Maylen, nuevamente muchas gracias. Quédense, viene algo con R y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.